no puedo conceber que vuelvas a partir si apenas has llegado. Brillante de emoción palpita mi corazón, espera tu llegada. Y cuando estás aquí junto a mí, volviéndome la vida, tus labios al besar me obligan a olvidar, cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar y yo a agonizar, mas tú igual te alejas. Mañana seré igual, sin final, me amas y me dejas, me amas y me dejas, me amas. Este tema va para vos, Miguel Benítez, porque sé que te gusta. Y que al encontrarte algo me sucedió. Será que tú estabas mal, yo sin nadie a quien amar. Quizás por eso es que le entró algo a mi cansado corazón. Ese día en que te encontré y no volveré a ser el ayer. Y eso que no te conquisté, y creo que no lo lograré. Necesito verte hoy y confesarte. Necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos. Y sería lindo escribir esta historia, una canción. Thank you.

fallado porque estás así. Te noto cambiada, distante conmigo. No sé si ya no me amas o te aburrí. Hace mucho tiempo te conozco, mi vida. No puedes dejarme, te acostumbraste a mí. Nada fácil dejar una rutina. No sé si ya no me amas o te aburrí. Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Pero yo voy a luchar.